Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Media. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta edición número 51 del podcast de El Espejo de Momo, Antihora Nacional, que yo creo que próximamente para la segunda temporada ya estaremos perdiendo el Antihora Nacional. Pero bueno, este es el programa correspondiente al 10 de julio del 2011. Pues sí, como les decía, sean bienvenidos a este programa que pues hago con mucho gusto para que ustedes pues se diviertan un rato, preferentemente el domingo, que es cuando se produce este programa. Y bueno, pues este programa tiene su raíz en el blog El Espejo de Momo, que lo pueden encontrar en la dirección electrónica espejodemomo.info, así todo seguido. Ahí encontrarán pues las entradas que hacemos a lo largo de la semana y obviamente una entrada de este podcast y de los podcasts anteriores por si los quieren escuchar. Aparte del blog tenemos diferentes puntos de contacto que son una cuenta en Twitter, una página de fans en Facebook, una liga a lo que es este grupo de creativos que nos aliamos en la RedUxNet, que es este pues, conjunto de programas, blogs y demás que cubren de alguna manera la oferta geek y la oferta de noticias, música, etcétera, etcétera. ¿Dónde la pueden encontrar? En la dirección reduxnet.info. Ahí encontrarán toda la oferta de los creativos de este grupo que tenemos para ustedes, para que se diviertan, nos lean, comenten y bueno, pues hagan lo que ustedes consideren pertinente. En esta ocasión, la música va a correr a cargo de diferentes grupos que me fui encontrando a lo largo de esta semana, que proveyeron el, si quieren ustedes considerarlo así, el score musical de mi semana laboral. Entonces, bueno, pues se los comparto a ustedes a ver

noticias. Y andamos de regreso y como les he venido platicando, pues ya la política y los políticos se empiezan a mover, como dirían por ahí, se empieza a usar el avispero. Y pues sí, ya empiezan los patrocinios de gente que está o que ya amarró huesito para pues, los próximos años. Y en este caso toca el turno al pues recién estrenado prácticamente gobernador del estado de Guerrero, que ya acaba de apadrinar o patrocinar a Marcelo Ebrard, diciendo que pues es el mejor candidato para la izquierda o para representar a la izquierda. Ya ven que con este debacle que hubo en las pasadas elecciones, sobre todo en el Estado de México, pues muchos dudan que Andrés Manuel López Obrador pueda representar a la izquierda. Entonces dicen que Ebrard pues es su mejor opción, ¿no? Aunque por ahí otros hablan de que puede haber dos candidatos de izquierda, que lo único que hará probablemente sea dividirla y pues que se dé un resultado adverso. Entonces pues ya veremos a ver si Ebrard va o no va. Él mesuradamente también dijo que bueno, para noviembre esperará el ver todo el proceso de los candidatos de su partido, en este caso el PRD, y pues que ya se lanzará o no como su candidato. Pues ya veremos a ver cómo les va. Pero por abajito está haciendo su luchita, ¿eh? No soy cínico, simplemente es así. Y bueno, pues hablando un poco de deportes, pero que tiene relación con la política y bueno, cómo se manejan los asuntos desde los cotos de poder. Este sábado se dio la inauguración del primer Salón de la Fama del fútbol. Curiosamente, no existe en ninguna otra parte del mundo un Salón de la Fama del fútbol, que en este caso es el soccer o como le quieren llamar, ¿no? Entonces, no existe un Salón de la Fama y bueno, pues se inauguró en la ciudad de Pachuca y lo pusieron este Salón de la Fama y bueno, pues asistió el presidente Calderón. Y entre una de las muchas declaraciones que dio, pues dijo que pues el fútbol debería de ser visto como una solución a problemas. Y ustedes dirán, bueno, pues como que no, ¿no? Yo me imagino que él se refería a el alejar un poco a los jóvenes de la atribulada situación que se vive ahorita en el país y bueno, que tengan una visión diferente en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, él hablaba de trabajar en equipo y ya saben, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá y lo haya dicho en ese sentido y no en el sentido de tengamos los ocupaditos con el fútbol mientras nos está cargando el payaso. Pero bueno, ese soy yo en mi opción cínica y pues bueno, a ver qué qué pasa, ¿no? Y como les decía, pues en este rollo de la política, pues también andan puestos ahí con las armas desenvainadas y en este caso Josefina Vázquez Mota, que bueno, pues pertenece también al Partido Acción Nacional y que es una de las probables candidatas de este partido para las elecciones presidenciales del próximo año. Pues ya hizo un llamado a la unidad entre los panistas porque pues dice que no se vale que estén cansados ni que tengan su visión en otras cosas, sino que se concentren y que saquen la unidad porque de otra forma van a perder, ¿no? Como ha pasado en ocasiones anteriores, la más clara fue ahorita en el Estado de México, ¿no? Entonces, pues llama a la unidad y a no pues irse para otros lados y estar haciendo otras cosas o estar viendo para su milpita, como dicen por ahí, sino que todos vayan con un candidato de unidad y que pues a rompérsela contra los otros candidatos de los otros partidos, ¿no? Que esto viene a pie con otra noticia que hubo en la semana en donde se reunió también el presidente de la República, Felipe Calderón, con pues algunos diputados y creo que senadores de su partido y les dijo que ya se dejaran de tonterías y que se pusieran a trabajar en conjunto por el programa del partido y no tanto por su propia pues, sus propias aspiraciones, ¿no? Entonces, que fueran como grupo. Entonces, pues esta señora Josefina Vázquez Mota hizo eco en estas en declaraciones del presidente y bueno, pues ahí está. Están tratando de, pues, unir fuerzas para la próxima elección presidencial, ¿no? Que se viene bastante interesante. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, pues con ello terminamos el primer bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción de este grupo Gin Blossoms. La canción se llama Miss Desiree. Y bueno, pues ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. It's never clear to me. You're always leaving me second guessing. And all I wanna know is, baby, where you go, where you've been, when you come up missing. But complicated, a happy ending, girl. I knew you'd never be burnt so bright, but sadly faded. Acá en el segundo bloque de noticias y pues como saben este es el bloque deportivo, ¿no? No nos podíamos sustraer porque este mes, prácticamente 2 meses han sido futbolísticos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues les voy a dar algunos aspectos de lo que ha pasado con las diferentes selecciones mexicanas que andan rondando por todo el mundo. Una de ellas, pues, es la selección femenil de fútbol, que ya fue eliminada del Mundial de la especialidad que se está llevando a cabo en Alemania. Empataron en su último partido con el equipo de Nueva Zelanda, entonces tenían que haber ganado y ganado bien para pasar a la siguiente ronda y pues bueno, no lo lograron y con ello pues se tuvieron que regresar pues a México, ¿no? Aunque por ahí les estaban echando porras porque si tuvieron, digamos, una actuación mejor a la de torneos anteriores. Sin embargo, bueno, pues una de las metas era pasar a la siguiente ronda, ¿no? Lo mismo le está pasando a la selección sub-22 que nos está representando en esto que se llama la Copa América. No les ha ido nada bien, han perdido sus dos partidos iniciales. El tercer partido que tienen, que es contra la selección de Uruguay, tienen que ir con todo, porque aparte de que tienen que ganar con una diferencia de goles pues bastante importante para poder clasificar como uno de los mejores terceros lugares. Entonces, pues también la tienen complicadísima. Ya saben que, bueno, esta selección de entrada entró como podríamos decirlo, respaldo de la selección mayor, porque bueno, son todas las selecciones mayores las que están yendo a la Copa América. Y aparte, pues viendo el escándalo de estas prostitutas, ¿no? Que se metieron ahí en una fiestecita y para festejar el triunfo de la selección mayor en la Copa de Oro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andan sufriendo y andan de malas. Entonces, pues ya veremos cómo les va y a ver si clasifican a la siguiente ronda, ¿no? Esperemos que les vaya bien. Y bueno, pues hablando de cosas un poco felices, pues para aquellos que les gusta el fútbol, pues resulta que la selección sub-17 se metió a la final derrotando al equipo de Alemania y le ganó muy bien. Yo tuve oportunidad de ver el segundo tiempo de ese partido y pues sí me emocionó, porque no les voy a decir que otra cosa, sí, sí me emocionó, me gustó el partido, aunque lo que sí se me hizo exagerado fueron los comentarios otra vez de pues la gente de la televisión, casi casi equiparándolo con los niños héroes, etcétera, aunque por ahí, bueno, históricamente todavía tenemos que ver si los niños héroes fueron lo que dicen que fueron, pero bueno, lo compararon ahí a un jugador con un niño héroe, etcétera. O sea, ya saben cómo son de amarillistas y de vende ratings las personas de la televisión. Entonces, bueno, hicieron ahí unos comparativos. Al rato, porque estamos grabando este programa un poco más temprano, al rato se enfrentan el equipo de Alemania y Brasil para definir el tercer lugar, y posteriormente por ahí de las 6 de la tarde se están enfrentando el equipo de México y el equipo de Uruguay. Va a ser un muy buen partido, yo espero que sea un muy buen partido. Va a ser en el Estadio Azteca, entonces bueno, nos va a tener en vilo ahí un ratito este partido, emocionados con el fútbol. Noten que solamente es un partido de fútbol, no se define si vamos a elevar el PIB o si se va a resolver la guerra contra el narcotráfico o si los políticos van a dejar de ser corruptos o van a hacer su chamba como deben. No, simplemente es un partido de fútbol de una selección, sí, que le ha echado muchísimas ganas, que han dado muy buenos partidos, pero hasta ahí es un partido de fútbol. No le hagan 30.000 lecturas como lo están haciendo, ¿no? Que ya les platicaba en el bloque anterior, en la nota de Calderón, ¿no? Y bueno, pues en otra nota bastante buena e interesante es el lugar que ocupó el buen Checo Pérez, que en la carrera esta que se dio en el Gran Premio de Gran Bretaña, subió 5 lugares porque arrancó en el lugar 12 y terminó en el lugar 7. Ahí se dio una topa con el lugar 6, que creo que era un alemán, si no estoy mal, y pues no lo pudo pasar, pero tuvo una carrera muy muy interesante y está de alguna manera justificando el por qué está en el máximo circuito del automovilismo, ¿no? Entonces, enhorabuena para este hombre, Checo Pérez, mexicano, que ahí anda dando de qué hablar en el máximo circuito. Y bueno, pues en esta ocasión ganó Fernando Alonso, que si no estoy mal, fue su primer triunfo de la temporada. Entonces, pues bueno, también anda feliz el español, ¿no? Y en una nota un poco curiosa y un poco extraña, con toda esta organización que se ha dado con el Mundial Sub-17, el dirigente de la FIFA, que en este caso ahorita es Josep Blatter, dijo que probablemente México pudiera aspirar a realizar el Mundial en el 2026. Y esto a propósito de, pues bueno, la organización que se está teniendo con este Mundial que les decía, el Mundial Sub-17, y aparte que, si se acuerdan, para aquellos que no saben de fútbol, antes de un mundial hay una copa que se llama la Copa Confederaciones, y bueno, ahí el campeón de cada una de estas confederaciones de fútbol, como la UEFA en el caso de Europa, la Conmebol en el caso de América del Sur, la CONCACAF aquí en América, pues que será central para arriba, América del Norte, y bueno, la africana y la asiática, etcétera, pues bueno, eligen sus representantes y bueno, se van a dar una, es como si fuera un mini mundial, pero como para probar cuál va a ser la sede, ¿no? Porque generalmente se da la Copa Confederaciones en el mismo país un año antes de que sea el mundial. Entonces, bueno, pues ahí Joseph Blatter se aventó la declaración de que México pudiera hacer el huésped en el 2026 para el mundial. Obviamente, haciendo previa a la Confederaciones, porque ya le toca al área de CONCACAF para entonces organizar una Confederaciones. Entonces, pues ya veremos en ese momento o unos años antes si se asigna o se designa a México como el anfitrión en este caso. Bueno, pues ya llegamos al final del segundo bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción de este grupo que se llama Spin Doctors. Ya los hemos puesto en otras emisiones del espejo. En este caso los voy a dejar con una canción que se llama Refrigerator Car. Y bueno, pues ahorita regresamos con la tercera y última parte de la sección de noticias. como les comentaba en el bloque anterior, también en la parte tecnológica hubo varias noticias esta semana. Una de ellas, pues, es una noticia, digamos, interesante, porque la compañía está Netflix, que se dedica originalmente a la renta de DVDs, los mandaba, hagan de cuenta que ustedes sacaban su cuenta en Estados Unidos, esto fue originalmente, sacaban su cuenta y ustedes escogían de un catálogo de películas y se las mandaban por correo a su casa. Las tenían ahí el tiempo que quisieran, las veían, bla, bla, bla, y luego las regresaban. Después dio el brinco a transmitir estas películas por internet mediante el streaming famoso. Ustedes las veían, las rentaban, etcétera, por una cuota y pues tenían acceso a su catálogo de películas. En el año 2010, pues, sí, el año pasado, se abrió a Canadá, primer país internacionalmente donde se manejaba este servicio, y para este año, les digo, esta semana, anunciaron que vienen a México y a Latinoamérica. A mí se me hace de entrada muy bueno porque al parecer traen contenido en su idioma original, en inglés, también en español y en portugués, porque bueno, Brasil es parte de América Latina y forma, pues tiene el portugués como su idioma oficial. Por ahí hubo una discusión un poco curiosa en cuanto a si van a traer las cosas doblada al español o no, y también falta ver cuál es el monto que se va a pedir para suscribirse a este servicio, ¿no? Otra de las cosas, pues bueno, obviamente las capacidades de transmisión en cuanto a internet, pues bueno, sí se van a ver interesantes, porque dicen que como requerimiento mínimo uno necesita una conexión de banda ancha de por lo menos 5 megas para que no tenga, para que no se pixele la imagen y no tenga cortes. Entonces, pues bueno, va a estar interesante a ver cómo se mueven, en este caso, los proveedores de internet para proveer un servicio un poco más barato y que, bueno, Netflix tenga de alguna manera algún tipo de éxito. Entonces, pues esperemos que les vaya bien y a ver qué tan bueno es el servicio y cómo lo ofrecen, ¿no? En otra noticia, y está relacionada con Google, y ya ven que la semana pasada les hacíamos el anuncio de que Google sacaba su Google Plus, pues bueno, con el fin de homogeneizar sus marcas y sus nombres de sus servicios, va a cambiar el nombre a este servicio de fotos llamado Picasa, y al servicio que tienen de blogs, que se llama Blogger, lo van a renombrar como Photos y Blogs, así le van a poner el nombre, y bueno, lo van a poner dentro del, ¿cómo le podríamos llamar? Pues sí, lo que van a ofrecer como servicios dentro del Google Plus. Ya ven que ya incluyeron por ahí las funciones de chat, las funciones de videoconferencia, las funciones de localización. Por ahí, si ustedes bajan, si ustedes tienen Google Chrome de la tienda de aplicaciones o de plugins que tiene Chrome, pueden bajar también un plugin de Twitter. Entonces tienen como que se empieza a concebir el Google Plus como la entrada de uno a todas las redes sociales y a internet como tal, ¿no? Porque uno puede hacer un montón de cosas ahí. Bueno, pues como les decía, están homologando sus marcas y bueno, están cambiándole nombres, ¿no? Y bueno, pues al final el 31 de julio parece ser que es la fecha oficial cuando Google Plus abre sus puertas, ya deja de ser un servicio de prueba con entrada limitada, como han visto en estas 2 semanas que lleva prácticamente el servicio, y pues ya se libera para el 31 de julio, ahora sí, para toda la banda, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo va. Y en ese sentido, uno de los, pudiéramos llamarle competidores, aunque no es tanto así, en este caso la compañía Facebook, pues salió con la novedad esta semana de que añade llamadas de videoconferencia a su sitio, ¿no? Se alió con esta marca Skype, que ahora pertenece a la compañía Microsoft, y bueno, con ellos pues proveen este servicio de videoconferencia, que bueno, tienen que bajar por ahí un pequeño programita para que funcione dentro del, del chat que ya tenía este sitio de internet, y bueno, pues pueden hacer llamadas. Yo ya lo probé y bueno, está más o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver qué tal les resulta y a ver qué si captan o no más usuarios este sitio de internet con esto de las llamadas de conferencia. Y bueno, pues ¿qué más les cuento? Pues por último, una noticia un poco triste, aunque pues bueno, con eso se ve el triunfo de la humanidad, con esto de la tecnología, la ciencia y bueno, pues las ganas de hacer las cosas. Me refiero a que esta semana fue el último o arrancó la última misión de los llamados transbordadores espaciales, con la misión del Atlantis, que tiene número clave STS-135. Va a ser la última de estas naves espaciales. Llevo obviamente suplementos a la estación espacial, va a traer de regreso algunas otras cosas, y bueno, con esta misión pues se da por terminada este programa de los transbordadores espaciales. Hay muchas especulaciones en cuanto a qué va a hacer Estados Unidos, si va a tener un nuevo programa de algún tipo, etcétera, etcétera, pero pues bueno, parece ser que no va a haber tal, que van a utilizar las naves los cohetes rusos para pues llevar lo que sea necesario a la estación internacional que está pues orbitando el planeta, y pues con ello van a suplir esa necesidad. Esperemos que se enruten ese presupuesto que tenía la NASA para este programa en otro tipo de cuestiones y de descubrimientos más allá del mero transporte, que era como algunas personas llaman a estos transbordadores espaciales, que prácticamente eran como camiones de transporte. Entonces bueno, a mí de todas maneras, sean o no camiones de transporte, así pues como punto genérico, que prácticamente pues lo eran, pero siempre es impresionante ver despegar estas naves, ¿no? Entonces, porque todo lo que conlleva, ¿no? En fin, es una emoción, o al menos para mí, muy muy interesante. Y bueno, pues qué lástima que ya acabó este programa. Y bueno, pues así mismo termina la sección de noticias con esta noticia. Los voy a dejar con un promo de uno de los programas de la RedUxNet y de la radio, que es el Diario de un Bobonauta. También los dejo con una canción de este grupo que se llama Toad the Wet Sprocket. La canción se llama Walk on the Ocean. Yo creo que sí la recuerdan. Y pues regresamos con la sección de eventos, que hubo varios estrenos esta semana. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. We spotted the ocean, the head of the trail. Where are we going? So far away. Everything's better, everything's safe. Walk on. pues ya andamos de regreso acá en la sección de eventos. Una de las películas que se estrenaron fue una, pudiéramos decir que es la tercera parte de la película Actividad Paranormal, aunque prácticamente es una precuela, porque esta película termina donde la original de Actividad Paranormal empieza. Lo curioso es que esta película ya no fue producida por Estados Unidos, sino fue producida en Japón. De hecho, el nombre original es Actividad Paranormal Cero, el origen. En inglés se le conoce como Tokyo Night. Entonces, pues bueno, ya veremos qué tal está para aquellos que les gusta. Los dejo con el audio del avance de Actividad Paranormal Cero, o el inicio, o el origen, o Tokyo Night, como ustedes le quieren llamar. そして次なる舞台は東京。 つい先ほどアメリカ旅行から帰ってきた山野遥さんに今の心境をお聞きしたいと思っています。 最低。 はい、もうこれ撮れてるの？ 撮れてる。 もう本当やめてください。 はっきりすれんばあちゃん。 じゃあ入院します。 姉ちゃん、やっぱやばいよこの家。 やめてよそういうこと言うの。 カメラ仕掛けるの？ うん。 この部屋に？ 姉ちゃんの部屋にいるんだって。 知りたいでしょ。犯人突き止めるから。誰かいんのか？おい。 第2章, Tokyo Night. Otra de las películas que se estrenaron, y esta ya tiene un rato que salió en Estados Unidos, que es su origen, es la película que se llama Al Otro Lado del Corazón. En inglés originalmente se llama Rabbit Hole, y es protagonizada por esta niña Nicole Kidman, que ya de niña pues tiene lo que yo de noruego, y cuenta la historia de un matrimonio que pierde a un hijo pequeño. Y bueno, tratan de llevar el duelo con yendo pues a estos grupos de apoyo y platicando sus experiencias. Al parecer, el esposo siente más la pérdida del hijo, o es más emocional en ese sentido. La señora no tanto, aunque bueno, pues sí también lo extraña y todo esto. Entonces, bueno, pues se ve la dinámica de qué pasa con este proceso de aceptación y de evolución al tener este hijo fallecido, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con el audio de Al Otro Lado del Corazón, o Rabbit Hole. She you know, she visits me sometimes in dreams and tells me it's okay. And she's with God. God had to take her. He needed another angel. He needed another angel. Why didn't he just make one? Another angel? I mean, he's God after all. Why didn't he just make another angel? Hmm? I forget that he's not here sometimes. Like maybe he's just hiding under the bed. He's gonna pop out like he used to do. He's trying to make things nice. You can't. All right, I'm sorry. Things aren't nice anymore. Feels like maybe I don't feel badly enough for you. Maybe I'm not feeling enough. Something's gotta change. I can't do this like this anymore. It's too hard. Does it ever go away? No. At some point, it becomes bearable. Come on and get the minimum. Before you open up your eyes, disarm your sovereignty hands. Are you one of us? space is infinite, then there are tons of yous out there, and there's tons of me's. I like that thought. Somewhere out there, I'm having a good time. It's y andamos de regreso. Y el siguiente estreno es una película francesa que nos narra la historia de un monasterio en donde viven cierto número de padres. No especifican exactamente en dónde pasa esta historia. Al parecer es como, no sé, algún país en Asia o en... Realmente no se ve, ¿no? Pero bueno, estalla una guerra y este monasterio está en medio del conflicto. Entonces, bueno, pues estos padres tienen que decidir entre irse para salvar la vida o quedarse y ser el apoyo del pueblo, ¿no? Entonces, la película se llama De Hombres y Dioses. En su idioma original, que es el francés, se llama De Hommes et de Dieux. Y bueno, pues se las dejo el audio de esta película. L'astère doit avoir une protection militaire. Je pense que ce n'est pas souhaitable, non. Et comment pouvez-vous dire ça? Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque, oui. Peut-être faut-il partir. Est-ce que ce village a grandi avec le monastère? Si vous partez, on ne saura pas où se poser. Les consignes deviennent très sérieuses. Vous savez bien que personne d'autre que nous peut nous décider à quitter ce pays. Rappelle-toi l'amour. Espère tout. L'amour endure tout. Qu'est-ce que vous... souhaite rester. Y por último, el último estreno, valga la redundancia, es una película en donde sale el señor Kevin James, que es este hombre que salía en la serie esta de The King of Queens, y narra la historia de un cuate que se dedica a ser guardián de zoológico. Este cuate se enamora y parece ser que pues, se va a casar, pero pues va a dejar este trabajo. Entonces, los animales primero lo tratan de ayudar para que consiga la galana, y dos, pues luego se quedan así como de, oh, ¿y ahora quién nos va a cuidar, no? Entonces, la característica principal de esta película, que es obviamente para niños, es que los animales hablan. Han de cuenta que es como el Doctor Dolittle, pero en el zoológico. Entonces, bueno, pues los dejo con el audio del avance de El Guardián del Zoológico, que en inglés se llama Zookeeper, y también con el audio de otro de los programas de la radio, que es el Miskatonic del William Hill Cárdenas, y posteriormente con una canción de un grupo que se llama The Bird Pipe, no confundir con el grupo The Bird. Este se llama The Bird Pipe, la canción se llama We Had to Go Home. Y pues regresamos con la sección del rinconcito. We need to talk. Oh, crud. You remember nothing. You remember nothing. I totally think this is working. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Gantha to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Time birthday party. Mom said I could take my best friend Marty. She said, mind your manners, don't you be a smarty, or else you'll have to go home. Carrie said she'd kiss me if I caught her. Tammy showed a trick her sister taught her. Barry filled up big balloons with water. That's when we had to go home. We had to go home. We departed once the real party started. We had to go home. That's when we had to go home. Zelda swore the zoo was bringing zebras. Sarah said to stick around and see him. Randy raved he'll get some reins and ride him. That's when we had to go home. We had to go home. We departed when the real party started. We had to go home. That's when we had to go home. Started playing chicken. Terry tried to turn me over Corax. And Sammy had to spoil it, flushed a towel down the toilet, and we were in it up to our neck. Someone called my mom to come and get me. Better say goodbye, she's gonna miss me. She puckered up her lips and went to kiss me. I can't, 'cause I gotta go home. I gotta go home. We departed once the real party started. We had to go home. Mom, I didn't do nothing. Party started. We departed when the real party started. We departed when the real party started. El rinconcito. Y bueno, ya andamos acá con la sección del rinconcito. Esta vez la he titulado Ya ganaron, ¿y ahora qué? Y esto va con relación a pues las múltiples elecciones que se dieron el pasado fin de semana. Prácticamente en teoría no hubo ninguna sorpresa en todas las elecciones que hubo en los diferentes estados, ya sea para elegir gobernador o cámaras o lo que haya sido que hayan elegido, ¿no? Poderes locales, etcétera. Pero lo interesante es eso, que generalmente nosotros como votantes decimos, bueno, pues yo ya cumplí, ya voté por fulano, ya voté por sutano, o de plano no voté, o de plano anulé mi voto. Ok, está bien, la preferencia que hayan tenido es respetable, ustedes sabrán sus razones del por qué hayan votado por tal o cual, o no hayan votado, o hayan anulado su voto. Perfecto. Pero yo creo que es obligación y un derecho que tenemos todos de darle seguimiento a las personas que quedaron, ya sea que haya sido nuestro gallo o que no haya sido nuestro gallo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo les platicaba en las redes sociales que a mí me llamó muchísimo la atención que acá en donde vivimos, pues hicieron lo clásico, ¿no? Empiezan a remozar cosas, las patrullas empiezan a aparecer, los policías empiezan a aparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego después, ¡pum! Hagan de cuenta como si fue el apocalipsis zombie, se comió a todos los políticos, no los vuelve a ver uno hasta las siguientes elecciones. Y eso está mal, porque se supone que están trabajando en el día con día, y conste que no estoy siendo sarcástico, se supone que están haciendo eso. Entonces, tenemos que interesarnos en ver, pues, qué están haciendo, y cómo lo están haciendo, y darles un seguimiento. Y en ese sentido, solo así creo que podemos tener, pues, no sé, los suficientes evidencias o los suficientes puntos como para poder votar por ellos en las siguientes elecciones o por votar por otra gente. Ustedes tomen su propia decisión. Yo les recomendaría que lo hiciéramos porque de esta manera no se van a sentir tan confiados de estarse haciendo los tontitos o no estar haciendo su chamba. Yo creo que es nuestro derecho, como les decía, y prácticamente nuestra obligación el estarles dando seguimiento a estos cuates, ¿no? Porque nosotros al final y al cabo los elegimos, aunque no los hayamos elegido directamente a ellos, pero votamos por otra persona. Si hubiera ganado esa persona, pues también tendríamos la obligación de seguirlos. Entonces, bueno, no se sientan regañados, simplemente es mi punto de vista. Yo creo que eso estaría bien hacerlo. Pero bueno, pues ahí depende de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues para quitarles un poquito el sabor a regaño, los voy a dejar con esta canción de un grupo que se llama The Raconteurs. La canción se llama Rich Kid Blues y pues prácticamente ahorita regresamos a despedir esta edición del Espejo de Momo ante Hora Nacional. Play to win. Ya estamos de regreso y pues como les decía, regresamos para despedirnos. Les agradezco que hayan escuchado este programa, que ahora sí ya nada más se transmite en formato podcast. Ahí no perdemos la costumbre de publicarlo los domingos, pero pues bueno, les agradezco que se hayan tomado la molestia en escucharme. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios como siempre, que son muy útiles pues para seguir dándole una evolución y mejorando este programa. Asimismo les recuerdo, no se pierdan los otros programas y la oferta que tenemos en la RedoxNet. Ya saben, reduxnet.info, ahí encontrarán todos los proyectos que tenemos para su disfrute y su entretenimiento. También, bueno, no puedo dejar de un lado la gente que nos hace favor de patrocinar este podcast, que son los señores de Redux Studio. Si ustedes tienen algún tipo de requerimiento en cuanto a diseño, no duden en acudir a ellos, son unos profesionales en la materia y bueno, pues ya ustedes se pondrán de acuerdo con ellos o les expondrán sus requerimientos y ellos les darán la solución adecuada. No se olviden, los pueden encontrar en la dirección reduxstudio.com. Ahí manden su requerimiento y bueno, pues ellos les contestarán a la brevedad. Así como también a los señores de Consultoría Jurídica Empresarial, si ustedes tienen algún tipo de pues requerimiento en cuanto a leyes, legislación y pues creación de su propio negocio, ¿por qué no? Ellos les pueden echar una mano, mándenles un correo a la dirección o al correo más bien consultoría.jurídica.empresarial. Y ellos les contestarán a la brevedad y les dirán cómo les pueden ayudar, ¿no? Entonces no se olviden, Consultoría Jurídica Empresarial, prodigy.net.mx es la dirección de correo donde los pueden contactar. Y bueno, pues por último, déjenme recomendarles un proyecto que traemos en manos y en nuestras voces el buen Morex y un servidor que se llama Ayuda de Petatiux. ¿Qué es esto? Pues prácticamente nos dedicamos a responder las preguntas que ustedes tengan, obviamente en un formato no profesional. No somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni consejeros. Simplemente nos abocamos a la tarea de resolver sus preguntas de una manera divertida y pues que ustedes se vayan con un buen sabor de boca. ¿Dónde pueden escuchar este programa? Pues tenemos una página en Facebook, ahí estamos haciendo una especie de experimento. Entonces, si ustedes buscan Petatiux con X, nos encuentran. Ahí está Ayuda de Petatiux en Facebook. O si nos quieren agregar en como sus contactos en Twitter, tenemos un Twitter que es arroba ayuda de Petatiux, o en el correo electrónico ayudadepetatiux@gmail.com. Entonces, pues se los recomiendo. Digo, yo sé que soy parte del equipo, pero sí está bastante divertido. Se pasarán unos 20, 30 minutos riéndose de las loqueras que se nos ocurren. Y bueno, pues los esperamos ahí. Pues prácticamente los jueves es cuando sale el programa. Entonces ya saben, ahí llevamos 7 capítulos, los esperamos por allá. Bueno, pues con esto nuevamente les doy las gracias por haberme escuchado en esta ocasión, en la edición número 51, que prácticamente ya estamos a una de cumplir la primera temporada, que corresponde al 10 de julio del 2011. Muchísimas gracias. Esto fue El Espejo de Momo Antihora Nacional. Nos oímos y nos vemos, si se puede, la próxima semana. Hasta luego. Bye. Ah, los dejo con una última canción que se llama Fading Out, de los señores de Primitive Radio Gods, que ya habíamos puesto una canción previamente. Y ahora sí, nos vemos. Bye bye. Static's getting louder and out of range in the dark where all the voices go. into the atmosphere. Yeah.